Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Luca Fachelo, buen día, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, queriendo hablar de tránsito en este martes de carnaval. Muy bien. Hoy vamos a profesionalizarnos un poco y hablar de la principal medida o la principal acción que podemos ejecutar a nivel en ciudades, también en acceso a ciudades. Es más extraño verlos en rutas nacionales, que es la instalación de semáforos, que, insisto, en ruta es raro verlos, salvo en algún acceso, algún entrón que es muy, muy importante, en donde por temas de mantenimiento, por lo que significa el sistema electromecánico, aunque ha mejorado muchísimo, lo que es la calidad de los dispositivos, la instalación, etcétera, y los sistemas para evitar la caída de rayos o por lo menos que ese rayo cuando cae no lesione todas las instalaciones, es más común verlos en las ciudades. Tienen ya muchos años, ya tienen más de 100 años los semáforos que han tenido su evolución de comenzaron con los sistemas en el tránsito carretero, en la parte ferroviaria existieron desde muy temprana edad. Básicamente eran colores rojos o verdes a los efectos de indicar vía libre o no vía libre, o sistemas de paletas que indicaban que tal vía está libre o no, dependiendo de una paletita que subía o bajaba. Lo mismo pasa con, bueno, cuando vemos las películas en blanco y negro de Charles Chaplin o de el Gordo y el Flaco, alguna de esas, hace muchos años, aparecían imágenes blancos y negros donde en el medio de una intersección había algún inspector, y ese inspector, al lado de ese inspector, a veces para no cansarse durante todas sus horas de trabajo, tenía como un sistema de poleas levantando cartelitos que decían stop and go, stop and go. Bueno, eso fue evolucionando. Algunas fuentes señalan Francia, otras Inglaterra, otras Estados Unidos, en Chicago más específicamente, y comenzó a conocerse ese semáforo de tres luces que vemos hoy, que parece sencillo, aunque eso iba a referirme en los comentarios de hoy, para los conductores, que son tres luces que son alternativas, pero si viajamos un poquito y no tanto en Uruguay, que son más o menos uniformes, pero ya cruzando el charco en Argentina, o en Brasil, o en Paraguay, o en Chile, vemos varias variaciones. Hay muchas variaciones, hay hasta semáforos para ciclistas, tenemos los semáforos peatonales, que aquí también en Uruguay se ven, semáforos con una flecha dentro del cabezal indicando si puedo girar o no puedo girar, normalmente con los tres colores, el verde, el amarillo y el rojo. Ya desde también temprana edad se lo colocó como una de las medidas principales para indicar prioridad de paso. De hecho, más allá de distintos debates que podemos tener sobre las preferencias y qué hacemos cuando la vía es preferente, si el que gira, si el peatón y demás, el semáforo, todos por suerte lo entendemos como, bueno, que la administración de la vía, ya sea una intendencia, ya sea un municipio, ya sea el Ministerio de Transporte, si instala eso en la vía pública, yo tengo que hacerle caso a esa luz que tengo delante, sea lo que sea que me indique, y no importa lo que hacen los demás conductores, que entre paréntesis después veremos que eso es lo que tendríamos que hacer con todas las señales, pero vamos a dedicarnos solamente con el tema de los semáforos y para que quede claro el significado de cada luz. Claramente la roja plena, aquella roja que no es intermitente, sino que es continua, una roja nos está indicando que está prohibido el paso, o sea, no podemos movernos, hacer ningún tipo de movimiento hasta que la indicación verde u otra indicación aparezca. Eso es muy sencillo. Tiene una variación que cuando esa roja es intermitente, o sea, parpadea, es destellante, que lo vemos solo en ciertos casos, por ejemplo, cuando hay un cruce ferroviario y hay una barrera baja, es común poner una roja alternativa, que a veces además se acompaña de sonido, y eso significa exactamente lo mismo, detención plena, hasta que pase ese peligro, que pase el tren o lo que fuere. Después tenemos la verde, que también no tiene mucho misterio, pero hay dos aspectos a tener en cuenta con una modificación normativa que tuvo la ley nacional desde el año 19, por más que muchos la interpretaban así. Es que si yo voy en una avenida, vamos a pensar en Maldonado por la avenida Roosevelt, si pensamos en Tacuarembó por la avenida Oribe, si empezamos, bueno, cada ciudad tendrá alguna avenida que tenga sí o no cantero central, pero tiene dos sentidos de circulación. Pensemos 18 de julio en Montevideo. Bueno, lo que dice el cambio normativo es que si yo tengo una avenida, yo voy por ella y tengo verde enfrente, no puedo, o sea, no tengo permitido hacer un giro a la izquierda. O sea, porque la verde, en definitiva, antiguamente, como estaba redactada la ley, indicaba que yo podía hacer el movimiento que quisiera, seguir de largo, girar a la derecha o girar a la izquierda. Nadie se le ocurriría en la avenida 18 de julio de Montevideo hacer un giro a la izquierda en Egipto, por ejemplo, o mismo en Rugel. Pero, en general, lo que se hace, o lo que se hacía, los distintos gestionadores, administradores de la vía, colocar un cartel de prohibido girar a la izquierda como para reforzar eso. Y era necesario. Ahora, con esta nueva redacción de la ley, ya no sería necesario, porque, bueno, insisto, circulando en una avenida a doble sentido de circulación, con verde pleno, los únicos dos movimientos que puedo hacer es seguir de largo o girar a la derecha. Y lo otro que quería decir de la luz verde, que por más que tenga luz verde, no estoy obligado a avanzar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se explica? ¿Cómo con verde yo no estoy obligado a avanzar? No. Si la calle está congestionada, nos debe haber pasado un montón de veces, es más común en Argentina, bueno, o en Montevideo, circulando cerca de Tres Cruces o en algunos barrios de Positos, algunas zonas del sur de Montevideo, o en el resto de las ciudades en momentos pico, un viernes a la tarde, un sábado a la tarde, no se puede avanzar con verde si yo avanzando, el auto que está delante de mí no avanzó y yo quedo en la mitad de cruce. O sea que cuando después cambie la luz voy a quedar en la mitad de la intersección. O sea, está expresamente prohibido, por más que yo tenga el semáforo en verde, avanzar pensando que el auto delante está avanzando en algún momento. No, yo no puedo avanzar hasta que el otro haya despejado la intersección. Insisto, estos son momentos muy especiales, pero todos hemos pasado por, quizás todos los conductores en Uruguay hemos pasado por el congestionamiento que hay viernes a la tarde, por ejemplo, cercano a Tres Cruces, o lo que es la temporada en la península, en donde vamos avanzando poquito a poquito, como la canción, despacito, pero cuando llegamos a la intersección, nos sentimos tentados en avanzar, pero si avanzamos, como no el cruce no está despejado, nos quedaríamos en la mitad. Eso está terminantemente prohibido por ley, no por esta, sino ya por la primera ley de tránsito del 2007. Y por último dejo el amarillo, que quizás es el tiempo más complejo de entender desde el punto de vista de los análisis de ingeniería de tránsito. Es un tiempo que se calcula como eso, como un tiempo de despeje, un tiempo en donde termina la verde y empieza la roja. ¿Qué me está indicando? Bueno, que si yo vengo a la velocidad que tengo permitida en esa avenida o en esa calle y empieza en el momento que yo puse la trompa de mi vehículo, puse el paragolpe de mi vehículo en la intersección, se prende la amarilla, está calculado de forma tal que avanzando a esa velocidad sin acelerar, yo puedo atravesar toda la intersección y cuando termina el amarillo me va a dar tiempo suficiente para que la parte de atrás, mi vehículo, y para golpes trasero, lo atraviese totalmente. Ese se llama tiempo de despeje. Muchas veces dicen, no me da el tiempo, no sé cuánto. Bueno, si está bien calculado ese amarillo, tiene que dar justamente para eso, para que atraviese los vehículos que venían a esa velocidad. Obviamente, esto depende de la cantidad de carriles y distintas situaciones, pero en general se calcula de esa forma. Desde el punto de vista normativo, ¿qué es lo que me indica? Prácticamente lo mismo. Yo, si veo un semáforo en amarillo, lo primero que tengo que hacer es detenerme. Pero puedo seguir avanzando si yo veo que, si me detengo, quedo en la intersección obstaculizando. Cosa que no siempre vemos en la conducta de muchas personas, que bueno, cuando se enciende el amarillo nos da la sensación de cómo tenemos que acelerar para atravesar la intersección. eso es una maniobra que no está habilitada, está así en cierto sentido permitida socialmente, como lo que hacemos, ya hemos hablado con el cartel de Pare, que en Uruguay en muy pocas ocasiones vemos conductores que realmente hagan la detención total y absolutamente completa cuando no viene nadie. Bueno, y esto es lo mismo, o sea, el semáforo amarillo lo que nos está indicando es dando una orden de detención, salvo que la detención obviamente ponga el riesgo, ya sea porque quedo en la mitad del cruce o porque tengo un auto muy próximo a mí que podría provocar una colisión. Insisto, pero si esa colisión se provoca, siempre va a tener la culpa el conductor de atrás por no respetar la distancia adecuada. Son situaciones a evaluar en el momento en donde a veces lo que indica la norma, lo que indica la seguridad vial y lo que, bueno, los problemas que a veces tenemos de definición de responsabilidades en caso de actuación de una empresa aseguradora, no son tres realidades exactamente iguales. Bueno, y eso es un poco lo que quería hablar el día de hoy. Bien, Lucas, interesante la forma que has encarado y ayuda a razonar a cosas que habitualmente nos pasan casi todos los días en la calle. Nos reencontramos contigo la semana que viene. Hasta la semana que viene, entonces. Saludos. Gracias. Buena semana. Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presentó en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo.